Sí, muy buenos días. Muchísimas gracias a ti, al resto del colectivo. Llegue también mi saludo a las personas que están en sintonía. Esta mañana estoy en compañía de Luis Enrique García Rosell, miembro del Buró Municipal del Partido en Vertientes y el funcionario que está a cargo del puesto de dirección encargado de encaminar el proceso de consulta de reforma constitucional en nuestro país. Ante todo, bienvenido a nuestro espacio. Buenos días, Luis Enrique. Buenos días. En el municipio de Vertientes deben realizarse poco más de 600 asambleas de consulta popular que iniciaron, como en todo el país, el pasado 13 de agosto. ¿Cómo se ha venido desarrollando este cronograma de asambleas y cuáles son los criterios y opiniones que mayormente están haciendo los ciudadanos vertientinos? Pero nuestro municipio hasta el día 11 de septiembre tenía planificada un total de 162 reuniones, de ellas 3 en centros estudiantiles, en la parte de la FEN, 5 en campesinos, 76 en comunidades y 78 en los centros de trabajo. Hasta la fecha se han suspendido solamente 3 debido a la lluvia, las cuales fueron programadas y ya están recuperadas, por lo que se han efectuado hasta hoy 162 reuniones para un 100% de cumplimiento. La asistencia se comporta por encima de un 85% de acuerdo al personal posible a asistir. Las reuniones se han desarrollado en un clima político agradable, han participado los organismos de masa, políticos y administrativos, los presidentes de consejos populares, los delegados, nuestros diputados jurídicos y nos han acompañado también los compañeros del MENIN. Los artículos más debatidos del documento son los referidos a los párrafos 119, donde las personas hablan de cambiar la palabra deber por obligación, esto es correspondencia al trabajo, el 192, que expresa lo referido al matrimonio, el 403, sobre el tiempo que debe ejercer en el cargo el presidente de la República de Cuba, y el 572, sobre el tiempo de mandato del gobernador provincial. Solo señalar que a pesar de que Correo distribuyó el documento a las comunidades del municipio y que el mismo salió por la prensa, falta preparación de la población para efectuar los debates e intervenciones. Ahí entonces radica el proceso que han tenido de preparación estos dúos políticos que están encauzando en cada lugar las asambleas para ayudar y que las personas puedan comprender mejor ciertos aspectos que se contienen en los artículos. Aparte de las preparaciones y los intercambios que tenemos semanalmente con ellos, han venido despachando las incidencias que vienen dando y la preocupante es que la población en ocasiones no pudo adquirir el documento porque es muy ínfimo lo que llegó aquí. A pesar que en el territorio se han vendido más de 3.000 tabloides, no todo el mundo ha tenido la posibilidad de adquirirlo y por lo tanto eso ha traído como deficiencia que la población comente o hable cuestiones que no están referidas dentro de la Carta Magna. Los dúos están muy bien preparados, o sea, la calidad de las reuniones ha sido maravillosa y le han dado respuesta, junto con los jurídicos, a todas las inquietudes y necesidades de la población. Bueno, esperemos entonces que en el transcurso de este mes y lo que resta de octubre, donde continuará este proceso de consulta, también se continúen consolidando los resultados que en definitiva redundan en mejorar este proyecto de constitución que debe ser la futura Carta Magna de nuestro país. A Luis Enrique García Rosell, funcionario político del partido en Vertientes, agradecemos por compartir estos detalles con nosotros y nuestros oyentes. Yo soy Eualis Matos Arias y reitero mi saludo a todos.